Los participantes en la primera conferencia de presidentes de los comités de base de todo el partido visitaron el Palacio del Sol Kumsusan y rindieron sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Ellos arribaron el día 21 a Pyongyang.